sleepy poet's perfect dream. Past our homes along the sea. This I would, this I will, leave to join you in the hills. For you I would, for you I will, leave this for the Auburn hills. Find your old peeling house. Shield you from the stalking night, wake you in the morning. Oh, mommy, over the bleached white grain. Manal, una casa con 10 pinos. Thank you. Pat Metheny en La Copa del Árbol. Poesía de protesta ante la tala indiscriminada de árboles, por Domingo Faustino Sarmiento. Dice el árbol, tú que levantas contra mí tu brazo, antes de hacerme daño, mírame bien. Soy el calor de tu hogar en las largas y frías noches de invierno. Soy la sombra amiga que te protege contra los riesgos del sol. Mis frutos sacian tu hambre y calman tu sed. Soy la viga que soporta el techo de tu casa, la tabla de que está hecha tu mesa y la cama donde duermes y descansas. Soy el mango de tus útiles de trabajo y la puerta de tu casa. Cuando naces, tú cunas de mi madera y cuando mueras, tu ataúd lo será también. Y te acompañaré al seno de la tierra. Soy paño de bondad y flor de belleza. Si me amas como merezco, defiéndeme de los insensatos. Hazme respetar. Soy el árbol. Existen unos 60 o 70 mil especies de árboles. Los árboles nos dan fruta, los árboles nos dan sombra, los árboles nos dan madera. ¿Se imaginan un mundo sin árboles? Sting en Cherry Tree Carol, villancico del árbol de cerezas. When Joseph was an old man, an old man was he. He caught it Virgin Mary, the Queen of Galilee. He caught it Virgin Mary, the Queen of Galilee. When Joseph and Mary were walking one day, here is apples and cherries so fair to behold. Here's apples and cherries so fair to behold. Then Mary spoke to Joseph, so meek and so mild. Joseph, gather me some cherries, for I am with child. Oh, Joseph, gather me some cherries, for I am with child. Then Joseph flew in anger he flew. Oh, let the father of the baby gather cherries for you. Oh, let the father of the baby gather cherries for you. So the cherry tree bowed low down to the ground. And Mary gathered cherries while Joseph stood down. And Mary gathered cherries while Joseph stood down. Then Joseph took Mary all on his right knee, crying, Lord, have mercy for what I have done. crying, Lord have mercy for what I have done. When Joseph was an old man, an old man was he courted Virgin Mary, the Queen of Galilee. He courted Virgin Mary, the Queen of Galilee. Y el último tema de este programa es David Byrne y Saint Vincent en Se despierta el bosque, The Forest Awakes. The forest awakes, a desert at dawn, a mountain at night, and the river moves on. The people awake, they're marching along, the streets are alive with a terrible song. Forwards and backwards in every direction, the atoms perpetual motion. The shifting of light on the banks of the river. I'm free, but I'm keeping my clothes on. Marching along the street where you live, I'm calling your name. The song is a gift, the song is a road. Strangeness of words, how meaning keeps changing, but Así nos vamos despidiendo, saludando a las radios que emiten Orejas al Universo: Frecuencia Cero de Buenos Aires, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, la 102.9 del Bolsón, Sótano Rock de Córdoba y Radio Expreso Imaginario de la República de la Boca. También les recordamos que si quieren escuchar este programa o todos los anteriores de Orejas al Universo, pueden ir a radiogoga.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.